La radio está organizada como una asamblea. La radio, bueno, en sí la organización está formada por distintas áreas. Área de programación, área técnica, técnica y mantenimiento, también la área de coordinadores, que el coordinador es el que se encarga de ver que todo funcione, área de finanzas, y bueno, y todos son miembros de la asamblea de radio, que vamos rotando cada uno en las distintas áreas. También existe la asamblea de la asamblea, porque como radio tenemos una asamblea y participamos de la asamblea de Algarrobo, que bueno, se discute ahí la política, y las acciones que se llevan adelante para visibilizar esta situación tan, tan tapada y tan macabramente mostrada a través de los discursos oficiales. Ese es el desafío de tanto de la asamblea como de la radio, que es una herramienta de ellos.